estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos así. Ale, feliz cumple. Espero que le estés pasando muy bien. Soy Chabelina y te quiero platicar que como este es un cumpleaños diferente, pues queríamos hacerte un regalo diferente. Así que muchas personas nos hemos organizado para regalarte un programa de radio y para que sintieras como hace muchos, pero muchos años, cuando no existían los teléfonos o la televisión, la gente se comunicaba a través de la radio y así se felicitaban o recordaban fechas importantes. Y el día de hoy te queremos felicitar a ti, Ale, que naciste un 16 de mayo del año 2015 en la Ciudad de México, en el Hospital Médica Sur, a las 3:17 de la mañana. Hasta el día de hoy, ¿sabes cuántos días has vivido? Pues has vivido 1825 días, 60 meses. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Hola Ale, en este cumpleaños tan especial y tan diferente al que has tenido, te deseo que lo pases increíble, que sea un año en el que aprendas muchas cosas, que siempre te sientas querido y apoyado por papá y por mí. Te quiero muchísimo, pollito. Hola Ale, te quiero mucho, soy Lucía, feliz cumpleaños. Hola Ale, oye, quiero desearte que estos 5 años que estás cumpliendo hoy sean increíbles y que la pasemos padrísimo. Te mando un beso y un abrazo. ¡Mua! ¿Alguna vez te has preguntado, Ale, de dónde viene tu nombre? Pues te voy a platicar. Viene de una civilización de hace muchos, muchos años que se conoce como el pueblo griego, en el continente de Europa. Alejandro quiere decir el que protege al hombre o el protector. La variante en femenino es Alejandra. Otras variantes de este nombre son Sandro, Alex, Alexander y Alexandro. ¿Tú le has preguntado a mamá o a papá por qué eligieron ese nombre para ti? Hola Alejandro, soy Emilio. Muchas felicidades. Espero que volvamos a jugar con los binoculares e intentemos otra vez ver a Disney. Estés muy bien. Felicidades Alejandro, soy Miguel. ¿Te acuerdas que yo te presté mi cámara? Ya quiero que nos veamos, termina esta cuarentena. Hola Ale, soy Cris, feliz cumpleaños. Ojalá pronto nos podamos ver, ir a Puerto y cocinar juntos. Te mando muchos besos. Ale, soy Armando, muchas felicidades. Nos vemos pronto, esperemos vernos en la playa para nadar. Amigo Ale, soy Piti. Feliz cumpleaños, espero que la pases muy bien. Te mando un abrazote, luego festejamos. Hola Ale Baña, ¿cómo estás? Oye, muchas felicidades. Te voy a decir una cosa, cumples en un mes muy, muy especial, porque mayo es el mes de Star Wars, entonces tú cumples en el mes de los Jedi. ¿Cómo la ves, Alebaña? Para que cada vez te guste más Star Wars. Muchas felicidades, Espero que nos veamos pronto. Disfruta mucho tu cumpleaños, que te festejen mucho. Te mando un abrazote. Cuídate. Hola, Ale. Soy Ana, o Ani, y quería decirte muchas felicidades. Espero que este cumple te la pases muy bien y que te festejen mucho. Yo tengo mil ganas de verte, darte un abrazo y estar en Valle contigo. Ojalá que podamos hacerlo pronto. De mientras, te digo todo eso por aquí y también que te quiero mucho. Te mando un beso grande. Yo te quiero seguir platicando del mes que naciste y de algunos datos. Por ejemplo, ¿tú sabías que en el calendario chino, en ese país lejano del continente de Asia, que tienen un calendario distinto al de nosotros y que representan con animales, tu animal es la cabra y representa la sinceridad y honradez? En el horóscopo que usamos nosotros, tu signo es Tauro. ¿Habías escuchado hablar de esto? Y yo, para que no te olvides de tu tía Chabelina Hippie, te quisiera compartir cuál es tu Nahual. Porque aquí en las tierras en donde yo vivo, los pueblos originarios, es decir, que los pueblos que fueron los más primeros en habitar esta tierra, dicen que cuando nacemos se nos da un animal protector, al que llaman Nahual. Y tu Nahual o animal protector es la serpiente. Hola Ale, feliz cumpleaños, que tus 5 años sean los mejores. Yo soy Batman, no le digas a nadie, tengo mi secreto revelado. Oh. Feliz cumpleaños y que cumplas muchos más y que te diviertas mucho en tu casa en Valle. Besos, soy Ferran. Soy Batman. Hola Ale, soy Batman. No, soy tu tío Capello. Felicidades, felices 5. Y la verdad, sí soy Batman. Un abrazo. Hola, Ale, feliz cumpleaños. Que te la pases súper bien en tus 5 años. Y que esta fiesta, aunque sea por Zoom o por lo que sea, sea la mejor fiesta de todas. Te quiero. Soy Renata. ¡Ale! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que estos 5 años sean los mejores, mi amor! Y que cada vez cumplas más y más y la pases increíble. Festeja mucho, come mucho pastel y pásatela genial. Te amo con todo mi corazón. Soy tu tía Marijose. Y como este es un programa especial para ti, Ale, un pajarito me ayudó a saber cuáles son tus canciones favoritas. Y como en un programa de radio siempre hay música, vamos a escuchar esta canción. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. Thank you. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Somos Patricio, Santi, Ricky y Cari. ¡Te queremos mucho! Ale, feliz cumpleaños. Soy Mariana, tu tía, que vive en Cincinnati, mamá de Emilio y Martín. Desde acá te mandamos muchos besos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos! Te mando muchos... Otra vez. Hoy es tu cumpleaños. Soy Dominga. Adiós. Te mando muchos besos. Hola Ale, feliz cumpleaños. Soy Antonia, te mando muchos besos. Cuando sea tu cumpleaños, te voy a regalar a lo que tú quieras, pero un dibujo te voy a también dar, también un regalo y un dibujo, pero cuando acabe esta cuarentena te lo mando, bye. Ale, Ale, Ale, guapo, muchas felicidades, ya eres muy grande. Te mando muchos besos, muchos abrazos y espero que te consientan mucho en este día y te diviertes mucho y pases muy contento tu cumpleaños. Te quiero mucho, tu tía Flor. Ale, ¿tú sabías qué pasó un 16 de mayo, pero de otro año? Por ejemplo, en el año de 1903, en Estados Unidos, nuestro país vecino, un señor que se llama George Wiman dio el primer viaje en motocicleta que cruzó todo el país. En 1966, en el continente de Asia, lejos, muy lejos de aquí, se inició la revolución cultural iniciada por un señor que se llama Mao Zedong, que era líder del Partido Comunista. Y en el año 2002, el 16 de mayo, se estrenó la película Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones. Hola Ale, somos Vivis y Yeguis, te mandamos un abrazote desde Canadá y ojalá nos podamos ver pronto, que tú vengas a visitarnos o nosotros irte a visitar a México. Un abrazote Ale, que la pases muy divertido, te queremos mucho. Felicidades a Levaña, soy Sabina. Felicidades a Levaña, soy Emiliano. Felicidades, ahijado. Soy tu madrina Peté y te queremos mucho. Te mandamos muchos besos, muchos abrazos. Te queremos mucho y espero que nos abracemos pronto. Ale, feliz cumpleaños. Espero que te la pases muy bien, que te consientan mucho y pronto nos vemos para jugar con Legos y aviones. Soy Lorena. Un beso. Y Ale, como todo programa tiene principio y fin, este programa de felicitación radial va terminando. Y yo solo te quiero desear que tengas un año lleno de alegrías, de retos y sobre todo que no pierdas esa sonrisa y buena onda que tienes. Te extraño mucho y espero que pronto podamos estar o en el mar, o en México en un parque andando en bici, o en algún otro lugar jugando. Y ya para cerrar, te dejo con esta última canción. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te quiero mucho!